vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. Mírame. De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás. De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. De vez en cuando siento lo que sé. De vez en cuando siento lo que sé. Y esta noche quiero más que me abraces fuertemente. En tus brazos soñaré que el amor es para siempre. Que en penumbras un rayo de luz nos envuelva a los dos. Vivimos atrapados en un juego de azar. Tu amor es una sombra para mi libertad. Ya nada puedo hacer y no logro escapar de un fuego sobre pólvora que puede estallar. El tiempo acaba de empezar. El tiempo no termina. Érase una vez una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer, es que sé total del amor. Érase una vez una hazaña vivir y ahora ya no tengo valor. Nada que decir, es que sé total del amor. eclipse total del amor.